Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día a todos nuestros radioescuchas, y en esta nueva emisión de Sonido de la Esperanza me da mucho gusto el saludarlos. Y por supuesto, los invito a que se queden en este su programa, en donde tendremos una entrevista acerca de las orquídeas. Y te pregunto, ¿has tenido alguna vez una planta exótica como una orquídea? Te compartiremos sus cuidados y algunas otras cosas más. A su vez tendremos nuestro relato de sabiduría con el tema La Sandalia de Gandhi, nuestras noticias más destacadas de la semana. Y antes de comenzar, vamos con este tema para todos los enamorados de este grupo argentino Miranda, que lo extrañamos por supuesto en varias partes de Latinoamérica. Esperamos que pueda hacer una gira muy pronto en algunos de nuestros países. Ahora los dejo esta vez con Otra Vez y regreso. Ahora los dejo con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China, la lucha contra el terrorismo en Xinjiang podría provocar más represión contra musulmanes uigures, ya que Shang Chunxian, el jefe del Partido Comunista Chino en Xinjiang, prometió intensificar la campaña de mano dura contra el terrorismo en 2016. Por su parte, el portavoz del Congreso Mundial Uigur, Dik Salt Sraksit, advierte que las creencias ortodoxas son ahora consideradas extremismo religioso y teme que la legislación antiterrorismo y antiextremismo religioso pueda ser usada para suprimir y golpear a los uigures que buscan preservar su libertad religiosa. Dispositivos hechos en China obligan a obedecer la censura. Al comprar un teléfono o un computador portátil fabricado por una empresa china, hay que asegurarse de leer la letra pequeña en los términos del servicio, ya que posiblemente se esté poniendo a merced de la ley china, pues el régimen chino ha aprobado nuevas leyes que obligan a imponer su marca en la seguridad nacional en el extranjero. Si usted cree en un Tíbet libre, un Taiwán independiente, la persecución a Falun Gong o en un Hong Kong democrático, estará violando el acuerdo de usuario, ya que este prohíbe socavar la unidad nacional del Partido Comunista. Internacional. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo advierte que las altas tasas de desempleo a nivel mundial y la situación del empleo vulnerable en muchas economías en desarrollo y emergentes todavía afectan profundamente los mercados laborales. El estudio señala que la cifra de desempleados volverá a aumentar este año y pasará de 197 millones en 2015 a 199 millones en 2016, e indica que muchas mujeres y hombres se ven forzados a aceptar empleos con bajos salarios. El MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos, publicó un estudio en el que trata la posibilidad de crear una batería para dispositivos móviles que se recarguen solo con el movimiento del usuario. Se trata de una tecnología electroquímica basada en la ligera flexión de un sándwich de láminas de metal y polímero que se sumergen en electrolito líquido, explica el instituto. Esta idea está destinada a crear, recoger y almacenar energía que procede de movimientos que realiza cualquier persona, como la acción de caminar. En el Laboratorio Nacional Estadounidense de Oak Ridge, en Tennessee, se encuentra la supercomputadora Titán, que acaba de ejecutar una simulación que modeló la evolución del universo desde 50 millones de años después del Big Bang hasta la actualidad. Simulaciones como esta ayudan a los científicos a indagar sobre misterios cosmológicos como el de la energía oscura y la distribución de galaxias. Por el movimiento natural de nuestro planeta en su órbita alrededor del Sol y la cantidad de radiación que recibe, en aproximadamente 100.000 años, la Tierra debería de entrar en una nueva era glacial. Sin embargo, una investigación publicada en la revista Nature indica que el impacto de la actividad humana podría ocasionar un retraso de 50.000 años. A fin de ayudar a vestirse a personas con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores, en Argentina se creó el programa de indumentaria adaptada, que confecciona prendas adecuadas para casos de incontinencia o pacientes postrados en sillas de ruedas y que a su vez benefician el trabajo de cuidadores que invierten tiempo en vestir o desvestir a sus pacientes. Científicos de la Universidad de Aarhus en Dinamarca encontraron que tanto el cafestol como el ácido cafeico, dos sustancias químicas del café, pueden ayudar a prevenir la diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes hace que el paciente se convierta en resistente a la insulina. Tanto el cafestol como el ácido cafeico incrementaron la secreción de insulina cuando se añadía glucosa y también el cafestol aumentó la captación de glucosa en células musculares. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indica que en el planeta se pierden 1.300 millones de toneladas al año, suficientes para alimentar a 2.000 millones de personas. El principal desperdicio, prácticamente la mitad, es en frutas y hortalizas. Le siguen los tubérculos, pescados y mariscos y cereales. La edición 33ª de los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España otorgó, a través de su jurado, el Premio Don Quijote de Periodismo al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, al destacar la prosa impecable en el artículo Cusco en el Tiempo, que se publicó en el diario El País en enero del 2015. Deportes. Se anuncia por medio del que será su director, Stefan Jost, que será abierto el Museo del Fútbol Mundial de FIFA el próximo 28 de febrero. Este museo, ubicado en Zurich, Suiza, cuenta con 3.000 metros cuadrados, tiene 3 pisos y se podrán observar más de 1.000 objetos relativos a la evolución del fútbol. También tendrá más de 50 pantallas que irán proyectando fragmentos futbolísticos y varios paneles interactivos. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Desde la antigüedad, las orquídeas han fascinado por sus colores, su forma, sus cuidados y cuando es vista, por supuesto, es muy admirada por todos nosotros. Las orquídeas comúnmente crecen en los árboles que la protegen de los rayos directos del sol. Aunque qué mejor que vayamos con esta entrevista que realicé para todos ustedes y regreso. Muy bien, pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches desde Sonido de la Esperanza, su amigo Roberto Serrano nuevamente está con ustedes y esta vez les traigo una entrevista acerca de unas plantas que son muy abundantes en ciertas partes y muy hermosas. Por ahí se dice que son exóticas y donde hay más de 600 géneros y 17.000 especies en todo el mundo. Y sí, me refiero a las orquídeas. Es por ello que me encuentro el día de hoy con dos químicos, el señor Héctor Rojas y María Luisa Galicia, que nos van a compartir acerca de estas hermosas plantas que son las orquídeas. Pues muchas gracias y bienvenidos. Hola, muy buen día a todos los del auditorio. Te agradecemos mucho, Roberto, por esta entrevista, por esta oportunidad y estamos para servirles. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentre. Muchas gracias. Bueno, yo sé que ustedes son especialistas en el tema de las orquídeas. A mí me gustaría que ustedes me compartieran qué características tiene esta planta y diferentes géneros con respecto a otras plantas. Bueno, la principal característica de las orquídeas es su flor que es muy diferente a algunas otras. También el periodo de floración y el tiempo que este dura también es muy característico. La forma de la planta como... cómo sale, por ejemplo, en pseudobulbos o cuando es monopodial. También podemos hablar de su comportamiento, de cómo vive. Puede ser epífita, puede ser litófita, puede ser terrestre. Y pues como muchos de los que las conocemos, así podemos observar muchas formas en las flores. Es el caso, por ejemplo, de Phalaenopsis, que en el idioma en el que está significa mariposa o parecido a mariposa. En el caso de algunas orquídeas endémicas de aquí de México, por ejemplo, hay unas que les parece que les ven forma de zapatito, ¿no? En el caso, es caso de Cypripedium, por ejemplo. Es más alargado la flor, ¿cierto? En esa Así misma. Es. Algo característico de las orquídeas, como comentaba Héctor, es la flor. Y bueno, esta consta de en total de 6 pétalos, pero uno de esos pétalos está modificado. Es un sépalo y labellus. Entonces, bueno, o el pétalo modificado como tal, esa es una de las características importantes de las orquídeas, puesto que este pétalo modificado es donde se va a posar el polinizador para que pueda compartir o hacer cruzas entre especies o entre géneros y especies de orquídeas que pueda ir transportando el polinizador desde abejas, abejorros, polillas hasta arañas y hormigas. Wow. ¿Y cuántos colores hay de orquídeas? Porque hay unas preciosas realmente, unos colores muy exóticos. Sí, de hecho va desde la gama de los blanco, morados e incluso hay un hibridador importante, Fred Clark, quien hizo la orquídea negra. Él pudo hacer cruzas por varias generaciones hasta que dio una orquídea de color negra. Esta no existe en la naturaleza, ya es un híbrido y bueno, es como de las más exóticas dentro del mundo de las orquídeas. Y para llegar a este punto necesitas bastante paciencia, tiempo y disposición para que puedas llegar a resultados como ese. Pero hemos visto también que empiezan a haber colores como el azul, pero hay algunos de sus trucos en el que las plantas pueden adquirir colores, pero no precisamente son naturales. Pero la orquídea negra sí, sí lo es. Y otra de las características importantes de las orquídeas es que, aparte de los colores, hay formas muy padres simulando, por ejemplo, insectos, donde eso hace que el polinizador llegue queriendo copular a la flor, porque tiene la forma de una abeja hembra. Y entonces llega el polinizador, trata de copular, pero lo que realmente está pasando es que la flor está utilizando para poder llevarse sus polinios y poder cruzar otra planta de la misma especie, de la misma forma. Ese es el caso de las orfis. ¿Es sencillo tener una orquídea en casa? ¿El cuidado? De hecho, sí. Sí, existe un mito muy arraigado en nuestra sociedad y quienes van conociendo las orquídeas de que es muy difícil, de que resulta caro, de que me regalan una y se me muere y jamás vuelve a florear. De hecho, esto pasa cuando a veces no tenemos la atención suficiente para con nuestras plantas. No es difícil, no es caro y con la dedicación suficiente puede uno tener una planta sana, con abundante floración, que le dure mucho tiempo y, ¿por qué no?, incluso hasta darle más plantitas, ¿no? Una es que, pues, entendamos el lenguaje de la planta, ¿qué te está pidiendo? Una orquídea, normalmente ya híbrida, te la venden y lo que necesitas es ponerla en un lugar donde haya resolana, pero no en el sol directo. La puedes regar dos veces a la semana en los tiempos de verano y una vez en otoño e invierno, y irla fertilizando cada mes en el caso de, como les comentaba, de alguna orquídea comercial, como en el caso de las Phalaenopsis o, no sé, Dendrobium o Cymbidium. Y el otro punto es que el sustrato en el que venga tenga que ser, hemos visto y observado que crecen mejor en corteza de árbol tratada, que vendría siendo de encino o de pino, pero como les comento, debe ser tratada porque si lleva algún tipo de resina no se desarrolla bien. Y esas serían como que las características importantes para poder tener una orquídea en casa. Muy bien, ¿no? Pues muy interesante, Héctor, María Luisa. Vamos a un corte y regresamos en unos momentos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Bueno, muy bien, estamos de regreso. Estamos hablando sobre las orquídeas. Estamos con dos químicos, tanto Héctor Rojas como María Luisa Galicia. Y les pregunto, ¿cómo es el trato y el cuidado hacia la orquídea? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, puesto que debido a la naturaleza de la planta que tengamos, se debe tener el cuidado. Por ejemplo, las plantas más comerciales, en el caso de Phalaenopsis, se trata de una planta que es epífita, la cual vive en las copas de los árboles. Y esto, cuando la compramos, puede venir en diferentes sustratos. Hay unos que manejan la corteza de pino o de encino tratada. Hay otras que vienen en sphagnum, que es un musgo que le provee nutrientes, que le provee aireación. Hay otras que vienen en vermiculita y este sphagnum. Hay diferentes combinaciones que las casas comerciales pueden manejar para sus plantas. Ahora, si una phalaenopsis, por ejemplo, la sembramos en nuestro jardín, pues lo más seguro es que no sobreviva. Tenemos una alta posibilidad de que no sobreviva. ¿Por qué? Porque las raíces son de naturaleza, se tienen que exponer a la luz. De ahí también sintetizan muchos de su, les vamos a llamar, de su alimento para poder mantener la energía en la planta. Entonces, hay algunas plantas, como por ejemplo la vainilla. La vainilla es una orquídea que es de origen también mexicano, que puede comportarse tanto como epífita como terrestre. Esta, si se comporta como terrestre, le debemos proveer un sustrato rico en materia orgánica. Entonces, por ejemplo, y debe ser un ambiente más o menos tropical para que pueda sobrevivir y en su caso pues pueda dar una floración. Así es, entonces como comenta Héctor, que es entre semiterrestre y epífita, quiere decir que la vas a plantar así como tal en la tierra, pero ella va a necesitar de un tutor o de un árbol del cual ella se puede ir agarrando, porque ella tiende a trepar. Ahora, en el caso de las, como comentaba, de las epífitas que viven en las copas de los árboles, si tú agarras esa orquídea y la siembras en la tierra, lo que vas a hacer es que la vas a matar, puesto que no tiene la forma de hacer fotosíntesis, la mayoría de su energía la adquiere de sus raíces. Si tú la siembras, pues la vas a matar. Entonces, no, lo que necesitamos es simular un poco de las condiciones en las cuales ellas viven. Es en el caso de la copa de los árboles, ok, pues entonces yo le pongo corteza de árbol. O viven de lado o junto a un musgo, ok, pues entonces yo le pongo el sphagnum, que es comercial, que no, eso evita que ustedes depreden, saquen ahora sí que floras de la naturaleza. Entonces, evitando eso, ya hay soluciones para evitar esta situación, y todo simulando la forma en cómo pueda vivir nuestro kit. No, pues muy bien, pues muy interesante. No sé si algo más por compartir, ya para terminar nuestra entrevista. Bueno, pues de entrada te agradecemos, y nosotros nos anunciamos como Orchid Symphony, que es una empresa que se dedica a la micropropagación tanto de orquídeas como de algunas otras ornamentales e incluso hortalizas. Nosotros nos dedicamos a la parte de la propagación masiva. Esto quiere decir, en laboratorio podemos obtener, de una planta podemos obtener 10, 100, y esto es una gran ventaja para el campo mexicano. Uno de nuestros proyectos es poder obtener variedades muy buenas, muy bondadosas, de la manera económica, en orquídeas, por ejemplo, algunos híbridos de Cattleya, que puedan servirle a alguien para iniciar un negocio en la flor de corte para las orquídeas. En este caso también estamos propagando algunas especies mejoradas de jitomate, las cuales también sirven al campo mexicano para ahorrar costos. Entonces, los invitamos a que obtengan una orquídea, que la cuiden, que la tengan su paciencia, que aprendan de este mundo y que pues que lo disfruten. Y bueno, ya por finalizar, se dice que se han descubierto unas 25,000 especies de orquídeas en el mundo, y México cuenta con unas 1,250 especies, de las cuales, bueno, México es considerado el cuarto país en el mundo megadiverso. Entonces tenemos una gran cantidad de orquídeas por las cuales hay que aprovechar, hay que cuidar. Incluso podemos ser parte de programas de reintroducción de especies de orquídeas en sus hábitats, utilizando herramientas de la biotecnología de plantas para poder propagar más orquídeas y reintroducirlas a su hábitat natural, y ya no depredar las que se encuentran, y que sigan creciendo y desarrollándose como deberían, ¿no? sin ser depredadas. También pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/Orchid Symphony, así como se escucha en inglés, Sinfonía de la Orquídea, Orchid Symphony, para que puedan ver algunas de las cosas que hacemos, nuestros trabajos, y también ver la fotogalería que tenemos disponible para ustedes. Excelente, muy bien. Bueno, pues les agradecemos mucho, María Luisa, Héctor, por este tiempo. Su entrevista es Es realmente precioso el mundo de las orquídeas. Tenemos tantas orquídeas en nuestro país, en toda América. Por supuesto que habrá alguien que los esté contactando para poder, bueno, algún consejo que les puedan dar con respecto a las orquídeas. Bueno, pues mi nombre es Roberto Serrano. Agradecemos nuevamente el que hayan estado con nosotros y nos escuchamos en la próxima entrevista. Hasta entonces. Ahora quiero dejarte con nuestro relato de sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. En este relato escucharemos de la importancia de pensar en los demás en todo lo que hacemos y se titula La sandalia de Gandhi. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. En cierta ocasión, mientras Gandhi estaba subiendo a un tren, una de sus sandalias se cayó a la vía. Gandhi y sus acompañantes trataron de recuperarla, pero sin éxito, pues el tren ya se había puesto en marcha. Ante la sorpresa de todos, Gandhi, con total calma, se descalzó de su otra sandalia y la arrojó igualmente a la vía. ¿Por qué has hecho esto?, le preguntaron. De esta manera, el pobre hombre que encuentre la sandalia tirada en la vía tendrá ahora un par que pueda usar. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. El sentimiento que proviene de dar y ayudar a los demás es la tranquilidad con uno mismo. Gandhi tenía ese principio y lo ponía en práctica todos los días sin esperar nada a cambio. La tranquilidad y la satisfacción con la persona que eres es fundamental para alcanzar el éxito. Lamentablemente, a veces el mundo nos enseña a ser egoístas desde pequeños y cuidamos nuestras cosas, nuestras pertenencias. Sin embargo, estoy convencido que mientras más uno dé, las cosas se nos multiplican. ¿O tú qué piensas? Escríbeme por favor a cabina@radiosh.com y compártenos. Y bueno, como todo empieza y termina, esta vez se nos fue nuestro programa. Te agradezco tu compañía y si te gustó, no te olvides de darle un like en Facebook y tuitealo en nuestras redes sociales. Te invito a que visite nuestra página web en www.radiosh.com por si quieres escuchar nuevamente nuestro programa. Y con la frase que me quiero despedir es precisamente de Mahatma Gandhi y dice así: una persona usualmente se convierte en aquello que él cree que es. Si yo sigo diciéndome a mí mismo que no puedo hacer algo, es posible que yo termine siendo incapaz de hacerlo. Por el contrario, si yo tengo la creencia que sí puedo hacerlo, con seguridad yo adquiriré la capacidad de realizarlo aunque no la haya tenido al principio. Con esta frase me despido deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org